Hola, buen día, Dani, ¿cómo están? Buen día a la audiencia. Bien, contanos los temas abordados este fin de semana en la nueva reunión. Recordamos que es el primer sábado de cada mes, que es itinerante, y esta vez fue en Barrio Primavera. Sí, así fue. Por suerte se pudo dar con unas lindas condiciones climáticas, que no llovió como se había pronosticado. Y bueno, sí, la verdad que por una parte se repasó lo que fue el encuentro de pibes y pibas en Hurlingham. Estuvieron los pibes y pibas del centro de la casita Te Acompaña, uh-huh. Y ellos estuvieron socializando lo que allí se discutió en este espacio, bueno, cosas que ya se venían hablando con algunas problemáticas que tienen que ver con las cuestiones edilicias de la escuela, que también, bueno, a su vez esto se relaciona con la mesa intersectorial convocada por la Jefatura Distrital, que digamos había una ordinaria y fueron dos extraordinarias en función de las situaciones de violencia que incurrieron en las escuelas de José Cepaz, que tomaron, digamos, conocimiento en redes y en medios de comunicación. Uh-huh. Así que, bueno, esto se estuvo hablando. También hubo reuniones con el secretario general de UDOCBA, que nos invita a una propuesta como mesa que tiene que ver con capacitar, brindar herramientas a docentes en lo que tiene que ver con la nueva ley. No tan nueva, pero digamos que claro, está costando el tema de su implementación, sobre todo acá en José Cepaz. Y obviamente relacionado con esto que decíamos recién, ¿no? Con lo que sucede en las escuelas y cómo activar un protocolo con respecto a ello. También cómo trabajar de manera preventiva, porque es el objeto de tanto de un servicio local como del consejo local, ¿no? Trabajar en las políticas públicas y tratar de prevenir este tipo de situaciones para que, digamos, estén cuidados no solamente los trabajadores y trabajadoras del sistema educativo, sino también niños y niñas que están dentro de los establecimientos, ¿no? Uh-huh. Una cosa interesante que se charlaba el sábado, que contaban tanto referentes como los pibes y pibas que participaron de la casita Te Acompaña, es que este tema de la violencia en las escuelas, de la necesidad de una intervención adulta, de dispositivos, venía siendo un tema que los propios pibes y pibas planteaban en las reuniones y que se dio antes de estos dos episodios que se vivieron en el último mes en José Cepaz, uno en la escuela Juan B. Justo en la secundaria y otro en la primaria 29, que también comparte edificios con la secundaria 34. Digo, antes de estos dos episodios, uno en Barrio Frino, el otro en el centro de José Cepaz, con una diferencia de 7 días entre uno y el otro, ya era una preocupación de los pibes la cuestión de la situación de violencia y la necesidad de protocolos, de espacios de acompañamiento específicos para este tema. Sí, efectivamente. Casualmente el encuentro, antes de que produjera el primer hecho, fue el sábado anterior en el Centro Comunitario Belén, y ahí había pibes y pibas de la casita Te Acompaña, del Lagarto Juancho y de Construyendo Unidos. Uh-huh. De estas tres instituciones había pibes y pibas, y bueno, y ellos en su reunión, porque tienen una reunión paralela a lo que es a la mesa, plantearon esto, ¿no? De las situaciones que se viven en la violencia, de la necesidad de contención y, por ejemplo, específicamente por ahí con las situaciones de bullying, que es como que pareciera que todo queda en una charlita y después no hay nada más al respecto para seguir abordando la problemática, ¿no? Y la realidad es que ellos y ellas lo viven de una manera bastante palpable y lo transmiten de esa manera, y quizás a veces adultos y adultas no estamos tan conscientes de la gravedad por ahí de estas cuestiones hasta que sucede esto, ¿no? Cuando ya es tarde. Claro. Y en cuanto a este tema, por un lado decías, se conformó una especie de espacio intersectorial convocado por la Jefatura de Inspección de José Cepaz, del que participan los gremios, del que participan docentes, del que participan referentes municipales, distintas dependencias, y también estuvieron representando a la mesa local varios y varias referentes de espacios comunitarios que buscan en esta mesa intersectorial reactivar cuestiones que existen o mejorar la atención de la DINAF, por ejemplo, que ha sido denunciada en muchas oportunidades por la falta justamente de intervención, pero también exigiendo esta adhesión del municipio al sistema de promoción y protección de derechos. Bueno, la verdad que la novedad que hubo con respecto a esta convocatoria, digamos, de las reuniones extras en la mesa intersectorial que convoca a la Jefatura del Distrito, bueno, una de las grandes novedades que esta vez, porque como mesa de niñez ya hemos participado en esta mesa, sí, en instancias del pasado año, pero la novedad es que se presentaron coordinadores de la DINAF, ¿no? Que la verdad que, bueno, ellos argumentaron que no les habían comunicado en las instancias anteriores, tanto como a la convocatoria de la mesa intersectorial como a la convocatoria de la mesa de niñez, porque obviamente fueron invitados a este espacio, a ambos espacios, pero bueno, argumentaron eso, que no le habían llegado la comunicación. Más allá de todo eso, bueno, uno pudimos socializar algún tipo de información y pensar esto, ¿no? La posibilidad de que de generar articulaciones más concretas. Hay un pequeño cambio con respecto a la DINAF, hay más personal que antes y están como brindando un poco más de respuesta, pero obviamente queda obsoleto. Igual que el mejor el sistema de la DINAF, eso no corre el eje que tiene que ver con que se constituya de una vez por todas como servicio local y que el Consejo Local de Jueces de Paz tenga su reconocimiento, ¿no? Pero bueno, se va avanzando. Y la idea de este espacio es como todo, ¿no? Que, digamos, es un pequeño momento de catarsis en principio, pero también pensar en políticas concretas para poder llevar adelante con esta problemática, ¿no? Que por lo pronto se pensaron como en capacitaciones, bueno, con respecto a la seguridad se solicitaba que haya por lo menos móviles al ingreso y egreso de los espacios de las instituciones educativas, pero bueno, lo que se respondió es que no da abasto la cantidad de móviles para la cantidad de escuelas, ¿no? Entonces, como que eso es como un poco utópico en nuestro distrito, creo que en la mayoría de la provincia de Buenos Aires. Claro. Pero más o menos esas fueron las líneas que se fueron planteando en esta mesa, ¿no? ¿Qué pasa con el tan reclamado reconocimiento a la mesa y adhesión del municipio y la posibilidad de que esto pase por el Consejo Deliberante de José C. Paz? Como se dice hoy, que esta frase tan calada en nuestra sociedad, nos clavaron el visto, ¿no? Obviamente nos comunicamos, una compañera de la mesa se encargó específicamente de comunicarse, mandar mensajes para solicitar una nueva reunión directamente a Cajiano, pero por ahora no hubo respuesta. Esta fue lo que dijo, ¿no? En estos términos clavó el visto, así que sigue en stand-by, ¿no? Así que entiendo que habrá que incurrir en otras posibilidades, eso por lo pronto en el Consejo, y en cuanto a la posibilidad de una reunión con el Intendente también está trunca, y eso que fueron varias personas del Ejecutivo Municipal que se comprometieron a tratar de gestionar esta reunión. Lo extraño es que la DINAF y muchos funcionarios dicen desconocer la existencia de la mesa a pesar de los 2 años en los que se reúnen una vez por mes como mínimo. Exacto. Y que se hicieron movidas tanto en la plaza, bueno, tuvimos diálogo con la UMPAS al respecto también, y por otro lado se hizo el año pasado, más o menos para esta época en julio, el encuentro de la red provincial de los consejos locales, así que la verdad que digo hubo como cierto, si se quiere, visibilización de la mesa en diferentes instancias, pero no, sí, yo creo que lo tienen en cuenta, nada más que bueno, creo que quieren omitirlo de algún modo. Bien. Próxima reunión el sábado 1 de julio. Sí, a confirmar el espacio, seguramente después estaremos comunicándolo, pero bueno, es la próxima reunión. Sí. Mati, como siempre, muchas gracias por esta información. Bueno, muchas gracias a ustedes y como digo siempre, hacer eco a las voces de muchos y muchas que nos escuchan, así que abrazo enorme para todo el equipo. Abrazo grande, buena semana. Igualmente, chao.